María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:15. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 31 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 14. Es decir, estamos en 0 grados Celsius con una sensación térmica de menos 10 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales. Y en breves momentos compartiremos con nuestro invitado de la mañana, quien es el señor Marcos Arroyo, escritor, ingeniero de software y profesional de ámbito ágil, nacido en Palencia. Comparte con nosotros su libro, Me permite su sangre. Pero antes tenemos una semana enriquecedora preparada para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, estudio, por favor. ¿Qué tenemos preparado para esta semana? Luna Claricel Vela Méndez, escritora originaria del Perú, estará con nosotros este jueves a las 8 de la noche, hora de New York, compartiendo su libro, Retrato de una escritora especial. Noche de tertulia, 8 de la noche, hora de New York. Escúchenos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada Ruth Rey Fragoso, psicoterapeuta, consteladora familiar y fluvial, quien comparte con nosotros el tema Constelaciones Fluviales. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Les comparto la frase del día. La ficción es la verdad dentro de la mentira. Stephen King. Son exactamente 10:17. 10 de la mañana con 17 minutos aquí en New Jersey. Momento justo de empezar nuestro Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. El día de hoy, 11 de diciembre del 2025. Comenzamos. Marcos Arroyo es escritor, ingeniero de software y profesional de ámbito ágil, nacido en Palencia en 1970 y afincado en Málaga, España, desde hace 2 décadas. Aunque su trayectoria laboral siempre ha estado vinculada al mundo tecnológico, su auténtica vocación es la narrativa. Desde muy joven ha cultivado la escritura como vínculo para explorar los límites entre la imaginación, la emoción y la condición humana. En los libros y novela publicados ha combinado la fantasía, ciencia ficción y elementos oscuros con personajes profundamente humanos. Su obra se caracteriza por la capacidad de convertir premisas extraordinarias en historias cercanas, llenas de dilemas morales y personajes que luchan con sus propias sombras. Marcos destaca por su mirada crítica en ocasiones irreverente, su sentido del humor y su talento para encontrar la humanidad incluso en los escenarios más extremos. Compagina la escritura con su trabajo en entornos ágiles de desarrollo de software y con una diversa trayectoria en medios y artes narrativas. Su experiencia personal, marcada por la disciplina técnica, la creatividad literaria y la superación de desafíos internos, le aporta una voz singular y honesta que conecta con lectores y oyentes por igual. En la actualidad, continúa desarrollando proyectos literarios que abordan la identidad, la transformación y la fragilidad humana, siempre desde una perspectiva inquietante y emocional. En su novela más reciente, Me permite su sangre, lleva estos temas a una nueva dimensión. Señoras y señores, vamos a recibir con mucho entusiasmo y mucho respeto al señor Marcos Arroyo. Vamos a compartir directamente. Les recordamos a nuestra querida audiencia de que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios siguiéndonos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y también a través de nuestro canal de YouTube. Muy buenos días, señor Marcos, desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy buenos días, don Francisco. Encantado de compartir este tiempo con todos los seguidores de Luna 9 y disfrutando de, para mí, una tarde agradable en buena compañía. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros. Es un verdadero gusto estar detrás de este micrófono y un honor poder entrevistarlo. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en esta mañana helada para nosotros. Vamos a empezar. Señor Arroyo, ¿qué lo llevó a unir dos mitos tan potentes como el vampiro y el zombie en una misma historia? Cuéntenos, por favor. Pues es algo que siempre me ha llamado mucho la atención desde pequeño. Las historias de vampiros siempre me han gustado mucho. Y más recientemente, los zombies. Es algo que me gusta. Soy un consumidor de este tipo de contenidos. Pero en concreto, en la novela, he querido utilizarlos porque me han servido para representar, por un lado, quienes controlan la sociedad y que no vemos, que estarían encarnados por los vampiros que están ahí en la oscuridad, no sabemos lo que hacen, pero al final terminamos haciendo todas las cosas que les benefician a ellos. Y por otro lado, pues los zombies encarnan perfectamente muchas situaciones en las que la sociedad nos movemos como simplemente cuerpos carentes de cerebro útil que se van moviendo según nos llevan. Muchísimas gracias. La verdad que así es una combinación que parece imposible, pero que en su pluma se convierte en un espejo de nuestra sociedad. Muchísimas gracias nuevamente. Señor Arroyo, ¿cómo influyó su formación como ingeniero de software con la construcción de esta novela? Pues yo creo que me ha ayudado bastante a organizarme. En el mundo del software tienes que ser alguien bastante metódico y tener una visión clara de todo lo que está con todo lo que estás trabajando. Y eso me ha ayudado como escritor para organizar bien la historia. Que sea coherente y que vaya siguiendo un hilo y que vaya buscando un final concreto. Es algo que considero que me ha ayudado mucho. Muchísimas gracias. Pues sí, la lógica y la creatividad se cruzan aquí, mostrando que la técnica también puede narrar emociones. Muchas gracias. Y la verdad que quien conoce de programación es un lenguaje fascinante. Yo lo conocí desde COBOL, Pascal, Turbo Pascal, Foxtrot, Visual C++ hasta el día de hoy. Y la verdad que ha evolucionado impresionantemente. Comparto ese. Empezamos con lo mismo. ¿Verdad? Cuando todo era en papel y había que hacer la programación. Y había otro más todavía anterior que era, aparte del lenguaje Fortran. C, ¿no? El Fortran. Ese, bueno, el Fortran yo sé, sí, sí. Eso ya es paleoinformática. GW Basic, también me acuerdo. Era también, también. Muchas gracias por los recuerdos. En su libro, bueno, La pandemia del COVID-32 es un detonante. ¿Qué reflexión buscaba provocar en el lector al situar la historia en este contexto? La historia surgió durante el COVID-19, entonces cuando todo el mundo estaba pensando, bueno, vamos a salir del COVID-19 y vamos a ser mejores personas y la sociedad va a cambiar, y yo pensaba, a lo mejor no. Y ese es el planteamiento del COVID-32. El COVID-32 que yo dibujo en mi novela no tiene nada que ver con el 19. Es una enfermedad de la que no te puedes librar. Es una enfermedad degenerativa y van saliendo curas. Entonces, esas curas que son a base de virus hacen que llegue un momento que funcionen también esos virus que la van a curar, que terminen siendo una especie de elixir de la eterna juventud. Y todo es maravilloso, todo es muy, queda muy bonito y parece que sí, que en ese COVID-32 la sociedad va a ser distinta, va a ser mucho más buena, en el sentido de que la gente no va a tener enfermedades, las hemos erradicado por completo. Pero no, la gente no tuvo en cuenta que tenía un problema esos virus que curaban el COVID-32 y se produce un apocalipsis zombie, cuando la gente que estaba inyectada con ese virus que le proporcionaba la eterna juventud tenía un golpe en la cabeza. Resultaba que el cuerpo volvía, pero solo estaba vivo el cuerpo, no había cerebro, la definición de zombie. Y simboliza eso, que parece que la sociedad va a ir bien, tenemos muy buenas intenciones, en principio, pero muchas veces el egoísmo nos lleva a situaciones verdaderamente dramáticas que terminan empeorándolo todo. La verdad, muy interesante, cautivadora esa perspectiva, cómo lo plantea, la verdad. Y la literatura, pues tal cual, se convierte en un laboratorio de futuros posibles, ¿no? Es increíble cómo puede trabajar la imaginación, la creatividad, sabiéndolo narrar. ¿Cómo se dice? No hay límites, la verdad que sí. Limitless. El protagonista es un misántropo que rechaza a la humanidad. ¿Por qué eligió usted esta figura para conducir la trama? Pero Carlos, cuéntenos. Elegí a Andy, a mi querido Andy, el protagonista de la novela, un misántropo, un friki que vive en segundo plano, muy protegido por sus padres, por los amigos que le arropan y que él, sí, las personas que conoce, las quiere, las ama, pero que la sociedad no le gusta nada. Y lo elegí porque eso me daba pie a tener un personaje con una gran capacidad para evolucionar durante la historia. Es un personaje que empieza siendo alguien retraído, que es un cobarde, es inseguro, y una vez que, y encima le echa la culpa a la sociedad, porque a través de la pandemia, cuando se ha producido la pandemia y esta distopía en la que los zombies lo controlan todo, ha dinamitado su mundo perfecto en el que él estaba cómodo. Entonces, tiene esa capacidad para evolucionar y enfrentarse a problemas reales. Y sus amigos le animan a eso. Dice, Andy, tú estás preparado para esto. Tú eres un friki que le encantaban las historias de zombies y que siempre andaba planteando escenarios. Pues ahora tienes la oportunidad de ponerlo en práctica. Dice, el que mejor está preparado para esto eres tú. Y así Andy termina siendo el protagonista. Es un antihéroe que va evolucionando, enfrentándose a problemas cada vez mayores, a problemas, a traiciones, al dilema de si debe ayudar a esa sociedad que acabó con su vida tan bonita o si por el contrario debe seguir el camino de ser un monstruo y solo satisfacer sus necesidades. Muchísimas gracias. La verdad que es un personaje que a veces puede incomodar, a veces no, pero que nos obliga a mirarnos en el espejo, lo que se siente. La verdad que sí. ¿Qué define para usted a un monstruo? ¿La naturaleza o las decisiones que tomamos? Esa es la pregunta que se hace Andy íntimamente durante toda la novela, cuando se encuentra con monstruos de verdad, con lo que nosotros consideramos monstruos, porque ahí está el dilema. ¿Realmente qué es un monstruo? ¿Es un zombie porque es un ser que es horripilante y trata de pegarte un bocado y comerte? ¿Es un monstruo o un vampiro porque intenta alimentarse de tu sangre? ¿O el propio Andy, que se convierte en una especie de, no llega a ser un vampiro, pero en un ser mutante que tiene necesidades de sangre y unos poderes que le permiten acabar con cualquiera para satisfacerlo? Esa es la gran pregunta. Si la monstruosidad viene de las acciones que realizamos o no, y también del contexto, porque los personajes que aparecen en la novela son grises, no hay blancos y negros, no hay héroes, villanos, puros. En cada momento cada uno actúa conforme a sus vivencias, a sus emociones, a su pasado y a sus necesidades futuras. Entonces es como plantearse a veces si es un monstruo, una alimaña, un tigre, porque se come el ganado. Y si es el ganado del vecino, a lo mejor te duele menos, pero cuando es el tuyo es más monstruo. Es un gran dilema. El dilema muchas veces de la monstruosidad no está en las acciones en sí mismas, sino en por qué se realizan. Si tienes un motivo o realmente las estás realizando, acciones monstruosas, porque eres un ser cruel que no le importa nada, o si las estás haciendo y son monstruosas en ese momento, pero las estás haciendo simplemente por sobrevivir. Muchísimas gracias. La verdad que es una pregunta que trasciende la ficción y toca toda, sí, ética cotidiana. Gracias por ello. ¿Cómo logra usted equilibrar la acción, el suspenso, el horror y la ternura con la contradicción del protagonista? Cuéntenos. Pues yo trato de hacerlo usando los personajes. Estamos en un contexto en el que es ciencia ficción. Lo que cuento en mi novela es una distopía. Y claro, tienes que tener unos personajes que sean muy humanos, que sean muy creíbles, que tengan emociones, que tengan un pasado y que evolucionen durante la novela. Entonces es como... los hago muy humanos. Yo trato... Se equilibran ellos solos. Según la historia va pidiendo que en un momento dado sean personajes que muestren su parte más tierna, como nos pasa a cualquier persona en cualquier otra situación. Todos tenemos diferentes aspectos de cuando nos relacionamos con la gente. A veces mostramos una parte más tierna, a veces mostramos una parte más dura, otra parte más amable o no, dependiendo de la situación. Y es como yo he creado este universo en el que se mezclan personajes con motivaciones muy distintas y objetivos muy diferentes y momentos emocionales muy, muy distintos, pero que llegan a veces a enfrentarse, a veces a colaborar, a veces hacen auténticas barbaridades y otras veces magníficas heroicidades, depende de la situación. Entonces, la propia historia, situada en un mundo apocalíptico, distópico, rodeado de monstruos, de los que quieren acabar contigo, pues esa evolución es la que va diciendo en cada momento lo que tiene que hacer. Andy, hay veces que es un personaje muy monstruoso y otras veces es una persona con una gran generosidad, capaz de hacer cualquier cosa con tal de ayudar. Entonces, ahí van saliendo cosas. Pero no solo con Andy, hay personajes también muy potentes en la novela que acompañan a Andy y que en ocasiones son el motor de sus emociones también. Muchísimas gracias, don Marcos, por compartir con nosotros. Ese equilibrio es lo que mantiene al lector atrapado, ¿no? Sin poder soltar el libro, y es lo ideal. Gracias. Sí. ¿Qué papel juega la pérdida en la transformación del protagonista? Es el inicio, la pérdida. Andy pierde a sus padres y él podría haberles dado esa cura para el COVID-32. Él trabajaba de enfermero, tenía acceso a ese virus. Pero había algo que le impedía hacerlo. Él era honesto y al mismo tiempo había algo que no veía claro en ese tipo de cura. Sabía que no... Y bueno, sus padres también, esa honestidad, yo creo que en la familia de Andy se hereda. Y ellos no querían adelantarse a gente que realmente necesitase la cura. Ellos en un momento dado no tenían problemas. Y entonces esa pérdida de los padres de Andy y de ese entorno que lo tenía como una burbuja, cuidado, es el detonante. El detonante inicial. Luego tiene un amigo, él tiene dos amigos básicamente, que son Kimo y Lope. Kimo es un entrañable amigo de los que te cuida y te dice las cosas como son, aunque no te gusten, y que tiene una gran sabiduría. Y va a ser el tercer detonante de pérdida. Y el segundo es Lope. Lope es un hombre... que a Andy siempre le ha dado seguridad, es como casi como un segundo padre y es el que le anima a dar un paso adelante en ese mundo distópico para que muestre todo el potencial que él tiene. Y claro, eso le pasa en un contexto en el que, por desgracia, una noche de paseo en esa ciudad apocalíptica, unos zombies que estaban en un sótano por ahí, pues consiguen escapar de ese sótano, atacan a su amigo Lope y su amigo Lope muere. Y ese provoca un cambio en el ánimo de Andy, que él se vuelve casi, casi loco y arremete contra los zombies, acabando con ellos, con sus propias manos. Y eso le anima a participar en una... en una batida que tenían en el hospital para salir de la ciudad e inyectar un virus que acababa con los zombies. Y ese es el detonante de que Andy empiece a dar pasos hacia adelante y que empiece una transformación también física, porque como Andy también es, aparte de un misántropo, es un tipo bastante torpe, cuando trata de acabar con los zombies, inyectándoles se lo inyecta a sí mismo. Y por un extraño motivo que se ve al final de la novela, en lugar de morir, que era la contraindicación de ese virus matazombies, en lugar de morir, Andy termina convirtiéndose en una especie de mutante con una fuerza sobrehumana, unos sentidos muy, muy afilados durante la noche, huele, ve lo que no ven otros, un oído finísimo y, por desgracia, necesidad de sangre. Pero no es un vampiro, no tiene colmillos y tal. Es algo que Andy siempre, durante toda la novela, tenemos esa recurrencia de no tengo colmillos y cuando tengo que alimentarme me pongo perdido de sangre. Muchísimas gracias. Sí, la pérdida como motor de redención, ¿no? Es un gran tema, es un tema universal, la verdad, y usted lo pone, pero en una excelente forma. Gracias, de verdad, por compartir con nosotros. Señor Marcos, ¿qué le diría a quienes piensan que las historias de vampiros y zombies solo son de entretenimiento? Hombre, tienen parte de razón. A mí me entretienen mucho. Pero hay que mirar un poquito más allá. Es que mirar el simbolismo que tienen. El vampiro siempre ha encarnado el miedo a la noche que hemos tenido durante mucho tiempo, el miedo a lo desconocido, el miedo a perder nuestra esencia vital, que es la sangre. Sin sangre ya no funcionamos. Y los zombies encarnan mucho más que un simple títere con dientes que va pegando bocados y que quiere transmitirte una enfermedad o comerte el cerebro o las vísceras. Eso hay que tener en cuenta que detrás de la fachada que puede tener un zombie, un vampiro, hay un simbolismo, hay una sociedad que se mueve sin pensar. Hay gente que controla esa sociedad por detrás, que serían los vampiros, y hay que tenerlo en cuenta. Hay muchas veces que nos quedamos simplemente en el entretenimiento, que está muy bien, y yo también soy consumidor de entretenimiento y me gusta, pero muchas veces hay que buscar la metáfora que acompaña a las historias de vampiros y de zombies. Son muy buenas obras, incluso han habido sagas, han hecho películas que ha devorado como 4 o 5 partes, lo estábamos viendo, combinan con lobos y lo captan a uno desde el principio, ¿no? Esa forma de narrativa, el misticismo y todo lo demás que hay es muy, muy grato. Soy un gran fan de Anne Rice, que empezó en la cinematográfica Entrevista con el Vampiro, pero todo el resto de libros que he leído realmente tiene grandes historias de amor en sus historias. Es uno de los detonantes y leitmotiv de las novelas de Anne Rice. En los 90 sería una película que era Interview with a Vampire, Entrevista con un vampiro. Impresionante, la verdad. Esa manera, los actores, la narrativa, el misticismo, como digo, que existe detrás. Y obviamente una calidad de artistas pues impresionante, ¿no? Un talento increíble. Gracias por los recuerdos también. Señor Marcos, ¿qué le diría a usted, a quien dice, ya no hay nada más que contar? Ya este tipo de entretenimiento está transformándose, está pasando al olvido. ¿Qué le diría usted? Pues es una pregunta muy buena, porque sí que hay gente que dice que ya está todo escrito. Y realmente quizás la temática sí esté toda escrita, pero lo que cambian son los puntos de vista. Yo puedo escribir una historia de vampiros con mi punto de vista personal y dices, ¿es otra historia de vampiros? No, perdona, es una historia de vampiros desde mi punto de vista. Y puedo dar más énfasis a unas cosas, a una historia de amor, por ejemplo, como hacía Anne Rice, o a una historia de poder, que también sucede en Me permite su sangre, entre las distintas facciones vampíricas, o cualquier otra cosa que tú necesites contar. Y al fin y al cabo, si tú quieres, puedes retrotraerte a la mitología griega, donde está casi todos los mitos están contados ahí. Pero se sigue escribiendo, y se sigue escribiendo basándose en mitos que ya han sucedido, pero pasados por el tamiz de tu contexto, de tus experiencias vividas en la sociedad, y te permite tener reinterpretaciones muy válidas que conectan con el sentir de la sociedad de hoy en día. No es lo mismo escribir algo que hoy en día tú lo lees y puede tener un sentido, y ese mismo texto tú se lo presentas, si pudiéramos, a alguien que hubiera nacido en el siglo de oro español y hace 500 años se lo das y te podría mirar con cara estupefacta diciendo esto no tiene ningún sentido. O al revés, a algún texto que a lo mejor hace 800 años fuera una maravilla y estuviera muy adaptado a la sociedad que había, pues hoy en día a lo mejor no conecta con la sociedad. Y a lo mejor están escribiendo el mismo tipo de mito, el mismo tipo de historia, pero cambia. Por eso yo creo que por mucho que digan que está todo agotado, no es cierto. Somos mucha gente y tenemos muchos puntos de vista y es precioso compartirlo y luego además tener el feedback, la retroalimentación. A mí me gusta mucho cuando alguien que ha leído algún libro mío contacta conmigo y me cuenta, pues yo he entendido esto, yo he entendido esta otra y tal. Y hay cosas en las que coinciden y es maravilloso, y otras veces que es todavía mejor cuando te desvelan algo de tu propia obra que tú no habías pensado, pero cuando te lo cuentan dices, es totalmente cierto y se me había pasado a mí. Y eso ya es oro puro. Sirve como para una segunda parte o un update, como se dice, la verdad que se puede llamarlo. Sí, hombre, la historia de Andy puede seguir caminando, sí. Que no nos sorprenda que aparezca una segunda parte o un update o una actualización. Podría aparecer, sí. El final de la historia de Andy queda abierto al final y da pie a que el universo de esa sociedad sea todavía más fantástico y mucho más entretenido. Tengo cosas en mente ahí. La verdad que es fascinante poder compartir con usted todo esto. Y estamos, pues, nuevamente, como le digo, muy primero felices, segundo de tenerlo aquí y después agradecido por el tiempo que nos está brindando usted. ¿Cuánto tiempo le tomó escribir Me permite su sangre? ¿Cómo fue el proceso creativo de esta obra? El proceso creativo me llevó aproximadamente, estuve un año organizándolo antes de empezar a escribir. Sí que había escrito algún boceto, alguna idea para ver si tenía pegadas, si tenía enganches, si lo que yo quería contar, ciertas cosas, si tenían esa agilidad que me gusta, que sea trepidante y que enganche al lector. Y cuando me di cuenta de que la historia tenía potencial, dije, antes de empezar a escribir, voy a organizarla, porque yo ya sabía que había bastantes personajes y que la historia podría complicarse. Y si no sigues una especie de plan, puedes llegar a un callejón sin salida. Y es algo que yo no quería que sucediera. Entonces me pegué casi un año colocando post-its en un tablero virtual. Se nota que soy ingeniero de software, porque no tiene límite y se podía llegar muy, muy, muy lejos. Y luego me estuve otro año escribiendo la historia. Y después de escribir la historia, pues hubo muchas correcciones y trabajo con mi correctora. Entonces, en total, yo diría que más de 2 años y medio pudo llevarme, porque lógicamente también tengo que dedicar tiempo a mi trabajo. Las facturas se pagan trabajando en agilidad, no como escritor. Ojalá, todo se andará. Gracias por compartir, como le digo. Esta mañana para nosotros, tarde para usted allá en España. ¿Marcos Arroyo se considera perfeccionista? Lo era. Me explico, sí, siempre he tratado de ser perfeccionista, pero es muy cansado y hay veces que eso te lleva a no terminar nunca las cosas. Siempre se puede dar una vueltita más, siempre se puede corregir algo más. Entonces he llegado, y esto es gracias a la agilidad, a tener la idea de que con un 80% de perfección se puede vivir muy bien. Ese 20% restante cuesta muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo conseguirlo. Entonces sí, intento ser perfeccionista, pero cada vez menos, y trato de que el resultado sea igualmente bueno,

Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 31 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 14. Es decir, estamos en 0 grados Celsius con una sensación térmica de menos 10 grados Celsius. Así es, 10 bajo 0 Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Y nos acompaña el día de hoy señor Marcos Arroyo, escritor, ingeniero de software y profesional del ámbito ágil, nacido en Palencia. Comparte con nosotros su libro Me Permite Su Sangre. Antes de continuar con nuestra programación, queremos agradecer primero la activa participación de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna Nueva Radio, en nuestra encuesta en las distintas plataformas. Ahí estamos viendo su sentir y su pensar a través de dichas votaciones. También comparto saludos de María Luisa Alcalá, que mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio, ¿desde dónde nos escuchan? Gracias por acompañarnos a conocer la propuesta literaria del escritor Marcos Arroyo. Gracias al escritor por su visita virtual a Luna 9 Radio Digital y presentamos su libro Me Permite Su Sangre. Muchísimas gracias y también saludos a Graciela Ceballos, gracias por el mensaje. Ahí está en nuestro grupo de WhatsApp y le mandamos un fuerte abrazo hasta la República Oriental del Uruguay. Gracias nuevamente por estar con nosotros y así también compartimos los saludos, la interacción de Betsy Portilla hasta Perú. Gracias Yesela Cango Córdoba. Esto es en Facebook, la interacción. Licenciada Blanca Luján, gracias, un fuerte abrazo hasta Monterrey, que está por esta temporada allá, estuvo con nosotros ayer en Miércoles de Salud. Y también a don Víctor Manuel Aburto hasta Chincha, Perú. Gracias por su constante apoyo. Saludos a su hijo también, talento artístico, representante del Perú. Gracias nuevamente a todos y cada uno. Y familia Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, que ahí los vemos en sintonía con nosotros. Gracias de verdad por su constante apoyo y a todos quienes nos están siguiendo en nuestro canal de YouTube. No se olviden suscribirse a quienes todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subimos contenido o cada vez que estamos transmitiendo en vivo. A quienes ya lo han hecho, muchas gracias. Compartan su pensar, su sentir también ahí en las distintas maneras que tenemos de hacernos llegar ello, ya sea en el mismo chat, en los mismos videos. Lo pueden hacer tranquilamente o contáctenos. Si está en la Unión Americana, tenemos también como que se contacten con nosotros aquí en cabina. Tome nota, el area code o código de área 201-305-0841. Y WhatsApp, ya saben que es a nivel mundial, más 1-551-254-8201. No olviden el más 1 que estamos en Estados Unidos. Más 1-551-254-8201. 8201. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación. Le pedimos en el segmento anterior a Marcos si pudiese compartir un fragmento de su libro con nuestra querida audiencia internacional y después vamos a conocer un poco más de esa hermosa portada que tiene, que en breves segundos la vamos a estar compartiendo en nuestros grupos. Ya está en las plataformas de redes sociales, falta en nuestro grupo de WhatsApp, que lo vamos a hacer en minutos, unos segundos. Mientras, les recordamos a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar, como dije, sus saludos, preguntas y o comentarios en tiempo real, para que nuestro invitado del día de hoy, señor Marcos, le pueda responder. Cuando esté listo, don Marcos, los micrófonos son todos suyos, ya está puesta la portada, ya está muy llamativa y en breve vamos a conocer cómo fue todo ese proceso creativo. Y la verdad lo felicito porque está bien diseñado, muy ilustrativo, llama bastante la atención. Así que vamos a ir a conocer en segundos acerca de esta propuesta. También no se olviden participar en la encuesta. Está colocada, fijada, spent en nuestros grupos, en nuestros canales también. Así que pueden tranquilamente participar en canal de Telegram, canal de Instagram, canal de YouTube. Ahí lo pueden hacer. Y nos dice nuestra nuestro equipo técnico, perdón, equipo, gracias por hacernos recordar que también en la sección de eventos o events en Facebook van a encontrar toda la información pertinente a esta entrevista con el señor Marcos Arroyo. En eventos nos encuentra con el título del libro y el nombre del autor. En todo caso, dice hoy, me permite su sangre con Marcos Arroyo. Gracias a quienes están participando también ahí en las votaciones, la encuesta. Ahí también está el flyer y la portada. Adelante, don Marcos. Vamos a esperar a que prenda su cámara para nuestra audiencia de YouTube. Cuando usted esté listo, queremos escuchar un fragmento de su obra literaria. Por supuesto, don Francisco. Bueno, la cámara no se puede iniciar por algún motivo, pero bueno, yo puedo leer un fragmento del primer tercio de Me permite su sangre, un fragmento breve para que la audiencia se haga una idea de la narrativa que tiene la novela. Por situarlo un poco, es una escena en la que el protagonista ha estado con el motor emocional que tiene. Hay una enfermera por ahí muy, muy guapa que su amigo Kimo le dice que no le conviene, pero que va a estar durante toda la novela. Inés es un personaje, probablemente el personaje con la historia más dura de todos, pero bueno, simplemente ahí para que sepamos que Andy ha estado con ella por la noche y bueno, pues después de cenar y compartir unos momentos muy agradables con Inés, pues te va a la noche. Voy a leer. Se abrazó a mí y zanjó la conversación con un beso en la mejilla. El paseo hasta su casa se me hizo eterno. Podía escuchar el gruñido de los zombies más allá del muro, más potente que de costumbre. Tenía sed. También oía el típico ambiente nocturno, cuajado de traficantes, ladrones y ratas varias que se reúnen amparados por la oscuridad para trazar sus macabros planes. Sin embargo, no percibí ni una palabra sobre una familia de ricachones despedazada por superzombies. Dejé a mi amada en su casa, incluso me despidió con un sensual beso que invitaba a pasar la noche envuelto en caricias. En cambio, preferí usar como excusa el exceso de bebida para abandonar su compañía. Ella también sabía que el alcohol hacía tiempo que había desaparecido de mi organismo, pero cayó. Sin compañía femenina era la hora de liberar al monstruo, de jugar con el colgante de la señorita A. Corrí a toda velocidad y en un momento me planté en lo alto del muro, atraído por el exceso de gruñidos que había sentido. La visión lucía espeluznante incluso para mí. Un mar de flameantes y erráticas auras azuladas rodeaban la ciudad hasta donde alcanzaba la vista. Difícil de calcular cuántos zombies nos sitiaban, pero sin temor a pasarme podría ser un millón. Los muros parecían sólidos. Tanto zombie en los alrededores sería un problema para el Andy del futuro. En aquellos momentos lo que necesitaba era hincar el colgante en el cuello de algún delincuente para saciar mi sed. Me dejé guiar por el claro cuchicheo producido por el intercambio de mercancías en un callejón. Se había convertido en un refrigerio habitual, como cuando el mundo estaba diseñado para cómodos burgueses y no sabías qué almorzar y te metías en el primer restaurante chino a llenar el estómago. No me apetecía mucho andar de paseo. La intensidad del día había acabado con mi energía mental. Mi cabeza necesitaba reposar en una mullida almohada. En el último salto caí entre dos contrabandistas. Para ellos fue como si hubiera aparecido de repente. Me quité el colgante de la garganta, lo miré suspirando, y en una fracción de segundo estaba abriendo verticalmente el cuello del más alto. ¿Por qué? Por comodidad, tenía las cervicales cargadas de mirar hacia abajo para hablar con Inés. Bebí con asco de mí mismo. Otra víctima más y otro delicioso subidón final que electrizaba mis sienes. ¡Qué placer! Me retiré la sangre de la cara con la manga. Pensé que, aunque el colgante supliría mi falta de colmillos, debía refinar mi técnica para no acabar como un exceomo cada vez que me alimentaba. Estaba siendo una jornada larga y pesada. La sangre hacía que me recuperase. No obstante, debía darme prisa. No faltaba mucho para que amaneciera y las calles se llenaran de testigos de mi banquete. Giré la cabeza hacia el segundo plato. Gordito, suculento, aterrado, El sujeto trató de huir a trompicones del callejón, yendo hacia la luz cual polilla veraniega. Entonces pude ver su rostro de pavor. —¿Kimo? ¿Qué haces aquí? —exclamé confundido. —¿Por poco...? —¿Andy? Él estaba a borde del infarto. —¿Eres tú? ¿Has matado a ese tío? El pobre no podía apartar la vista de la sangre que manchaba mi ropa y mi cara. Bajo la luz de la luna, mi aspecto debía de ser espectral, alejado del afable Andy, que se entusiasmaba con una historia de terror, pero que era incapaz de ir a por más cerveza a la cocina con la luz apagada. Mi amigo balbuceaba sin parar, al tiempo que retrocedía, angustiado por mi alter ego monstruoso. —Tranquilo, Kimo, no te va a pasar nada, esto... Hice un ademán de recorrer mi cuerpo con ambas manos. Esto era lo que quería contarte esta tarde. Inés ya lo sabe. Pero parece que tú necesitabas la versión premium, con demostración en directo y todo. Pero ¿qué narices es esto, tío? ¿Qué es lo que ha pasado? El virus F, amigo mío. Es largo de contar, así que, en resumidas cuentas, me he transformado en lo que ves. Afirmé, señalándome con las manos y haciendo un gesto hacia el cadáver oculto en la oscuridad del callejón. Un bebedor de sangre. Pero tranquilo, jamás te haré daño. De hecho, no soporto esta situación. Es una pesadilla. Dímelo a mí, suspiró él más calmado, acercándose para verme mejor. Eres un fricazo para todo, y yo creyendo que el de las historias increíbles era yo. Pude ver su sonrisa y cómo tenía que sujetarse las rodillas para recobrar fuerzas por el susto. Hombre, tengo unas cuantas aventuras que contar, pero son muy bestias. De hecho, no llevo nada bien matar gente. No quiero, aunque no consigo evitarlo. Es una tortura, amigo mío. De hecho, me he pasado todo el día tratando de suicidarme. Por casualidad, tú no sabrás cómo se mata un bebedor de sangre. En ese momento, una voz grave, rotunda, emergió de las sombras, materializada en la forma de una silueta elegante. Un varón de edad media, con ademanes cuidados, luciendo un gran sentido de la teatralidad, por cierto. Vestía discreto, con gusto. Podría pasar por un ejecutivo en cualquier reunión social. No lo envolvía ningún aura que desvirtuara su cuidado estilismo. Caminó despacio, marcando cada paso con sus lustrados zapatos. Cuando encontró el punto perfecto de luz para su ostentación, continuó deleitándose con su bien entonada voz de acento italiano. —Excusa, me presento. Mi nombre es César. Soy un vampiro. Un vampiro de verdad, no un engendro mutante como tú, Andy. Sin dilación y en sintonía con su estudiada entrada, esbozó una enorme sonrisa falsa a través de la cual sus largos colmillos reflejaban la luz de la luna. Bueno, hasta aquí esta lectura que marcaba el tercer detonante, decía Francisco. Ha sido un placer presentar a César, el jefe de los vampiros. Un fuerte aplauso, muchísimas gracias por compartir, la verdad que sí. ¿Dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos está disponible, don Marcos? Bien, es muy fácil conseguirlo, está en Amazon, ya es amigo de todo, llega a cualquier lugar. Y está en formato físico, como en formato electrónico, listo para el Kindle, a diferentes precios, obviamente. Está en físico, digital, o sea... de los formatos. Sí, está en formato físico, para quien le guste sujetar el libro, sentir el tacto y el pasar de las páginas, o para el que use más el formato digital. Yo uso ambos, me encantan los libros, amo los libros, uh-huh. Estoy enamorado de su tacto, de su olor, y me encanta, pero cuando voy de viaje reconozco que es mucho más cómodo llevar un dispositivo electrónico y meter dentro de él varios libros que no pesan. Y no pesa, sobre todo, es importante. Uh-huh. La bendita tecnología, como siempre decimos. Gracias. También en el segmento anterior le preguntamos acerca de la portada. Ya está puesta en nuestros grupos de WhatsApp, desde el principio estaba en nuestros canales, pero quisiera que por favor nos hablara de la portada Me Permite Su Sangre. Está muy llamativa, se ve ahí dos tonalidades. ¿Qué nos puede usted hablar acerca de ello? Bien, refleja lo que hemos comentado anteriormente sobre la discrepancia entre la monstruosidad y la no monstruosidad, entre una sociedad que vivía muy cómoda y un mundo apocalíptico en el que se han acabado todas esas comodidades. Y en el medio de ellos, Andy, que tiene las dos cosas. Tiene la parte humana, la parte cercana a todos nosotros, y que añora esa comodidad y que quiere que vuelva a existir una civilización como la que conocemos, y la parte monstruosa que está más cerca de vampiros y de zombies, puesto que termina siendo un mutante con necesidades de sangre. Y es lo que simboliza. Yo estoy muy satisfecho de cómo ha quedado la novela, la portada de la novela, en la que tenemos una parte que es la noche, otra parte que es el día, Andy en el medio, zombies con los ojos iluminados, inyectados en sangre en la parte nocturna, y una multitud en la parte iluminada. Esa multitud que por su egoísmo hacen que el COVID-32 termine derivando en una distopía apocalíptica. Y Andy en el medio, decidiendo qué hace. ¿Sigue con los monstruos o da un paso adelante y lucha por aquellos que estropearon su vida idílica y que le obligaron a enfrentarse a persecuciones, a monstruos, a gente que quería acabar con él y le obligaban a vivir en un constante sin vivir, en una constante tensión y en una constante superación? Muchísimas gracias. ¿Y cuántas versiones hubieron, si pudiese obviamente revelar? Porque me imagino que han habido versiones de la portada hasta que usted dijo, esta es la que queda. Innumerables. Fue un proceso largo. No estaba satisfecho con nada. Todo le encontraba problemas y cuando apareció la portada así, no lo pensé más. La vi y dije, esta es. Está, vamos, a mi Andy lo único que le faltan es los machetes que suele llevar en la espalda para defenderse de los zombies. Es lo único que le faltaría, pero no quería aventurarlo. Quería tener un Andy, un personaje más neutro en la portada y que luego los lectores descubrirán todo lo que lleva aparejado Andy. Pues lo felicito porque la verdad que está muy llamativa, muy bonita esa portada. Gracias nuevamente, señor Marcos. Cuéntenos cómo fue ese proceso para dar vida a un mundo devastado, pero lleno de matices emocionales, sobre todo. Esa perspectiva. Fue un proceso, fue largo. Ya comenté que estuve aproximadamente un año tratando de dibujarlo. Y cuando digo dibujar, no simplemente es dibujar el mundo, porque un mundo apocalíptico, digamos que se puede dibujar más o menos fácil. Hay muchas ruinas, hay mucho campo y hay ausencia de todas las comodidades que tenemos ahora. Pero lo más importante, y es una cosa que para mí es importante, no solamente en esta novela, sino en las que vengan después, es la construcción de los personajes. Tener claro el carácter del personaje, de dónde viene, cuáles son sus miedos, cuáles son sus anhelos, las emociones que le dominan, las que puede manejar mejor y las que son kriptonita para ellos porque no pueden manejarlas. Toda la construcción del personaje, sobre todo basado en las emociones, porque para mí un personaje es la forma de que sea más cercano al lector, que sea un personaje más creíble, que sea humano. Y lo que nos describe mejor a los humanos son las emociones. Y lo que más se nota en una historia, independientemente de que sea más de ciencia ficción o que sea más costumbrista, es cómo gestionamos esas emociones, porque muchas veces son el motor no solamente de la vida nuestra, sino de la vida de los personajes en esa historia. Entonces, ese dibujo me llevó tiempo y me gustó. Hay muchos personajes. Andy es un misántropo, es un cobarde, pero los valientes son los que vencen sus miedos. Y Andy, yo creo que lo podemos considerar un hombre valiente. Inés, que está por allí, es una mujer muy ambiciosa, muy inteligente y capaz de hacer quizás monstruosidades por lograr sus objetivos. Kimo es un personaje entrañable, es el contrabandista que aparecía en esta lectura, que que tenía su lado oscuro, pero que era capaz de hacer cualquier cosa por ayudar a su familia, que se ve en la historia, y pues sobre todo por ayudar a Andy, que es como si fuera su hermano prácticamente, y capaz de decirle esas cosas. Esteban es otro personaje que sale por ahí, es un científico con un pasado muy turbio, muy oscuro y muy ligado al comienzo de la historia, porque se produjo el COVID-32. César es un personaje que está en una posición que no quiere, que él está obligado a ser un líder de los vampiros, pero que a él ese liderazgo de varios siglos ya le está empezando a pesar y busca otro tipo de alicientes en esa vida vampírica. Entonces, esta construcción de los personajes para mí lleva mucho tiempo, porque me gusta tenerlos pulidos, tenerlos bonitos. Como cuando tienes una figura, la tienes bien colocada en una estantería y de vez en cuando le quitas polvo y la vuelves a mirar de un sitio y de otro para ver si encaja, si está bien. Pues ese es el proceso. Me baso mucho en definir las emociones. Y luego siempre les doy algún toquecito así personal. Andy, por ejemplo, tiene algún toque mío de no recordar los sueños. Es una cosa que comenta Andy. Y una cosa que es muy importante en el desarrollo de la historia, sobre todo cuando, por la torpeza de Andy, es que él es zurdo, pero no ejerce. Entonces hace las cosas igual de mal con las dos manos. Es un ambitorpe, no un ambidiestro, es un ambitorpe, que es algo que me pasa a mí. Es una característica mía personal. Soy zurdo, pero escribo con la derecha. Entonces hay veces que intentas hacer cosas con la mano que no toca y bueno, pues esas torpezas se las he traspasado a Andy. Me pareció una forma muy, muy curiosa de que jugara con el virus F que tenía que desactivar los vampiros y terminase inyectándoselo él. Muchísimas gracias por compartir, señor Marcos, la verdad, gracias por ello. Cuéntenos, ¿qué influencia tuvo su ciudad natal, Valencia, en su visión del mundo y su escritura? Bueno, pues la verdad es que no había pensado bien, pero sí que tiene algo, la verdad. Valencia es una ciudad muy pequeñita, es una ciudad del norte de España, muy, muy pequeña, que hace mucho frío en invierno, por eso me fui a Málaga, que hace más calorcito. Pero es una ciudad muy entrañable, donde todavía se conserva el conocerse a la gente. No como en grandes ciudades, que tú puedes caminar por cualquier avenida con prisa, te cruzas con un montón de gente que no conoces y probablemente no vas a conocer jamás. Valencia todavía conserva esa forma de ser de hace un tiempo, en el que tú te puedes cruzar con alguien que conoces y te paras a hablar. Entonces, eso sí que lo he incorporado de cierta manera en la ciudad en la que sucede la mitad de la historia. Empieza en una ciudad, como he comentado antes, amurallada y apocalíptica, y termina en otra ciudad, porque Andy tiene que huir de los vampiros y se oculta y va a otra ciudad que se llama Nueva Luz, que es donde él se plantea si merece la pena ayudar a la civilización. Y es una ciudad, aunque tenga su muralla, en la que la gente colabora, es afable y tienen esa cercanía, esa humanidad que en otros sitios se ha podido perder. Y esa humanidad que les ayuda a colaborar es lo que yo considero que es la base para que una civilización progrese y pueda evolucionar. Entonces, Valencia sí que ha tenido ese toquecito en la novela, aunque, claro, no ha sido consciente. Eso, Valencia forma parte de mi vida y, claro, la llevo ahí. No voy a visitarla todo lo que quisiera, pero sigue estando ahí siempre. Muchísimas gracias. Las raíces siempre dejan huella, incluso en los escenarios más oscuros, dirían en mi país. Gracias, de verdad, don Marcos, por ello. Cuéntenos, por favor, ¿qué lecciones cree que deja su novela para las madres, profesionales, emprendedores, hombres que nos están escuchando el día de hoy? Bien, no rendirse. O sea, yo creo que es la lección más importante que Andy presta durante la novela, aparte de todos los dilemas morales que él tiene. Lo que nunca hace Andy es rendirse bajo ninguna circunstancia. Y Cuando lees la novela, vais a daros cuenta de que está en circunstancias en las que cualquiera se rendiría. Él no se rinde jamás. Puedo decir que no se rinde ni muerto, pero a lo mejor estoy haciendo un pequeño spoiler. No rendirse. Siempre hay una oportunidad para desplegar todo el talento que tenemos. Muchas veces tenemos talentos ocultos, talentos que no conocemos, que están ahí, que los tenemos y simplemente nos los negamos. En una situación en la que a lo mejor tienes que dar un paso adelante y decir, aquí estoy yo y voy a aportar mi opinión o voy a hacer algo que sea el granito de arena que yo pueda aportar para mejorar algo, a veces somos nosotros el primero que nos decimos no a nosotros mismos. Y no debe ser así. Como Andy demuestra, siempre hay una oportunidad para desplegar todo lo que tienes, que es mucho más de lo que tú crees. Oh, muchísimas gracias por compartirlo. La resiliencia y la identidad son pues valores, ¿no?, de que atraviesan generaciones. Muchas gracias. Desde luego. Marcos, ¿cómo maneja el ritmo narrativo para que el lector no se pierda entre acción y reflexión? Cuéntenos. Trato de hacerlo de una forma natural. Sí que es verdad que la novela tiene acción y pasan muchas cosas. Entonces trato que los capítulos sean moderadamente cortos cuando hay una acción. Y cuando se trata de algo más reflexivo, busco el momento para que sea un capítulo un poquito más largo. Aprovecho muchas veces los diálogos con personajes que invitan a la reflexión en ambientes en los que se separa un poco del frenesí de la actividad diaria. Y fundamentalmente sí que busco, cuando hay mucha acción, que los capítulos sean cortos, dinámicos, que pasen cosas muy deprisa. Y cuando necesito que haya ese momento de reflexión, pues doy un respiro al personaje, porque tampoco puede ser que toda la historia, toda la novela vaya terminando en alto una y otra vez, una y otra vez. Eso termina agotando al lector. Tengo que darle un respiro para que disfrute de la historia y pueda saber en qué momento se encuentra, porque suceden muchas cosas. Y hacer una especie de un pequeño recapitulación de dónde se encuentra y para tomar aliento y continuar la historia hacia adelante. Wow, muchísimas gracias. El ritmo, pues, es la música invisible de la novela. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir sus experiencias, compartir a Andy, compartir su talento con nosotros en esta mañana para nosotros en New Jersey, tarde para ustedes en España. Estamos en Luna 9 Radio Digital y este Jueves Culturales nos recuerda que la literatura es un puente hacia la reflexión. Volvemos en instantes con más preguntas para nuestro invitado de lujo del día de hoy, señor Marcos Arroyo. No se olviden que tenemos nuestra encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y la pregunta del día de hoy es ¿qué busca en una novela? ¿Emoción, reflexión, escapismo? Déjenos saber porque su opinión cuenta. Y si tiene preguntas para señor Marcos, ya sabe cómo hacerlo. A través de los grupos WhatsApp, Telegram, grupo de Facebook, páginas de redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital, en YouTube, en el chat en vivo. También tenemos número de WhatsApp y número de cabina aquí en el estado de New Jersey. El número de cabina 201 es el código de área o area code. El número 305-0841. Y el WhatsApp es el más 1-551-254-8201. Están a su servicio para que le conteste en tiempo real, señor Marcos Arroyo, el día de hoy aquí en Jueves Culturales. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. AC

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Definitivamente, somos impactantes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:34. Y tenemos cielos parcialmente soleados, está muy ventoso ahora en New Jersey, una temperatura que está en 34 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 16, es decir, que estamos en un grado Celsius con una sensación térmica de menos 9 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña el señor Marcos Arroyo, escritor, ingeniero de software y profesional del ámbito ágil, nacido en Palencia. Comparte con nosotros su libro, Me Permite Su Sangre. Antes de continuar con nuestra programación, aprovecho para agradecer primero la activa participación de nuestra querida familia de Luna 9 Radio en nuestra encuesta del día de hoy. También aprovecho para agradecer los saludos, la interacción y dar bienvenidas también. Gracias a Mercedes Castañeda en Facebook por la interacción. También a Diana Mendlin en Argentina desde nuestro canal de Instagram. Y también a Gabriela Cecenas. Le damos la más cordial bienvenida a Luna 9 Radio Digital. A quienes nos están escuchando en estos momentos, tanto en My Radio, en MyZeno Radio, perdón, también a quienes nos escuchan en myturner.com y también en usstream.com. Gracias por su preferencia, esas son nuestras plataformas de radio, y también a quienes nos están acompañando desde YouTube. Dicho ello, vamos a continuar con nuestra programación. Señor Marcos, ¿qué autores o corrientes literarias lo inspiraron para escribir Me permite su sangre? Cuéntenos. Bueno, pues como ya te he comentado antes, Anne Rice ha sido una gran influencia. Me encanta la forma que tenía de escribir esta señora y fue la que me dio la pista para plantear el tema de los vampiros desde una forma distinta. Siempre se presentaba el vampiro típico en un ataúd con colmillos y que solo salía por la noche. Esa forma de vampiro romántico que es válida para contar historias, Anne Rice ya la cambió un poquito y además justificaba el mito del vampiro partiendo de mitos egipcios, que a su vez estaban basados en mitos griegos. Y eso me dio el pie a pensar, bueno, pues yo puedo plantear mi propia versión de vampiros, igual que puedo plantear mi propia versión de zombies y jugar con ello dentro de mi propio universo. Entonces, Anne Rice ha tenido una gran influencia. Y otros autores, la verdad es que siempre he leído cosas que me ayudaban a evadirme, a entretenerme. Entonces, comencé leyendo desde pequeño mucho Julio Verne y quizás de ahí también viene mi afición a la ciencia ficción. He leído Asimov, un montón de autores, incluso clásicos. Tengo una gran variedad de gustos. Lo mismo puedo leer algo de Gabriel García Márquez que de un autor desconocido que he podido encontrar en un mercado y que me ha llamado la atención lo que ha escrito. Entonces, la influencia son grandes escritores, pero sobre todo orientados a la aventura. A la aventura me ha gustado mucho. Y la novela histórica también me apasiona. La verdad es que leo de todo, pero sí, también la novela histórica es algo que me fascina. No creo que llegue a escribir nunca una novela histórica, porque para eso hay que documentarse de una forma exquisita y dedicarle mucho más tiempo. Bueno, quién sabe, la historia también es una de mis pasiones. Lo mismo tengo tiempo más adelante en el futuro y me dedico a tiempo para poder escribir una novela histórica. Pero la ventaja de crear un mundo distópico y de ciencia ficción es que lo creas tú, y como tú eres el dueño y el creador, nadie te puede discutir lo que está en él. Muy cierto. La verdad que sí, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Es muy reconfortante poder compartir con alguien que tiene tanta variedad de temas, un gusto diverso, y cómo también va creando más cosas. De verdad que es fascinante. Gracias por este privilegio. Señor Marcos, ¿cómo se relaciona la novela con la idea de identidad en tiempos de crisis? La idea de identidad en tiempos de crisis. Bueno, las crisis siempre son oportunidades para hacer cosas, pero la identidad yo creo que en un tiempo de crisis es cuando más vigencia puede tener. Porque cuando no hay crisis y todo es muy cómodo, se pierde la esencia, se pierde la identidad. Terminamos siendo gotas perdidas en un mar. Pero cuando las cosas cambian y te tienes que enfrentar a algo complicado y hay una crisis, es cuando tienes que mirar dentro de ti y ver realmente quién eres, dar un paso adelante y mostrar esa identidad. Es cuando más se define la identidad. Es lo que nos hace pelear, porque peleamos por lo poquito que nos queda. En este mundo distópico, el problema no es que te hayas quedado sin internet o que las estanterías de los supermercados estén casi vacías o que no puedas tener unas vacaciones donde tú solías ir. El problema es que estás luchando por tu vida. Y ahí es cuando tienes que plantearte hasta qué punto quieres pelear, hasta qué punto te tienes que definir y tener tu propia identidad. Y aún así, en este mundo distópico que presento, aunque los personajes luchan por tener su identidad, no deja de haber un sistema de castas producida por los distintos virus. Hay personajes que se definen mucho por la pertenencia a una cierta casta. Hay personajes que tienen el virus el R, que les permite ser casi inmortales. El doble R, que además tienen poderes superhumanos. Y están los neutros, que han sido R's y se han inyectado para volver a ser, digamos, personas normales. Y luego están los originales, que son esas personas a las que todos tienen que proteger y cuidar, porque son los únicos capaces de tener hijos. El resto han perdido su capacidad reproductiva por tanto juego con los virus. En fin, que aún así, aunque hay un sistema de castas que eso suele diluir la identidad por la sensación de pertenencia a un grupo, que es algo muy humano, en un momento de crisis es cuando más hay que, digamos, abrirse al mundo y mostrarse cómo realmente eres. Muchísimas gracias. Pues sí, la redención de verdad es impresionante todo cómo lo hace. La identidad se revela, como decimos, cuando todo lo demás se derrumba, como bien dijo usted. Gracias por ello. Solo quedamos nosotros. Exacto, no hay más. Don Marcos, ¿qué papel juega la redención en la historia y cómo la entiende usted en su vida personal? Bien, la redención es una de las cosas que hacen que Andy siga ahí. Él es consciente de su naturaleza monstruosa y no le gusta, como el fragmento que he leído, que le confiesa a su amigo, y dice, tengo que hacer esto, pero no quiero, no quiero. Y de hecho él intenta acabar con su vida porque no quiere realizar las monstruosidades que hace. No lo soporta. Y sin embargo, su naturaleza le impide morir. Y él entonces, claro, dice, bueno, pues entonces tengo que buscar algo, alguna forma de redimirme de todo el mal que hago. Y bueno, no es un camino de rosas. Él hace un gran esfuerzo por no volver a hacer las barbaridades que hacía en la primera ciudad cuando llega a Nueva Luz. Y trata de ayudar, de ser uno más, de ser alguien que suma a la sociedad, a la emergente pequeñita sociedad que hay en Nueva Luz. Y apartando todas esas monstruosidades y redimiéndose de esa manera, sintiendo que él es capaz de ser una buena persona, aunque tenga dentro, el monstruo lo sigue teniendo dentro, pero lo tiene controlado. Y de hecho hay una escena muy, muy entretenida que me gusta, porque Esteban en Nueva Luz es el mentor que tiene allí, es un científico y termina trabajando para él. Y Esteban le pone a sacar sangre. Y es el mayor sufrimiento que se le puede poner a Andy. Y de ahí viene el título de la novela, Me permite su sangre. Porque él, como enfermero, lo que decía a las personas a las que tenía que extraer sangre, me permite su sangre. Y eso le daba un momento para que se calmara y cuando veía la sangre no acabara él dándose un banquete, que era lo que su naturaleza monstruosa le pedía, ¿no? Y él pedía permiso y el primer día la verdad es que lo pasó muy mal, muy mal, muy mal. Tuvo que salir corriendo de la ciudad y pegarse cabezazos contra los árboles para poder volver un poco más calmados. Te puedes imaginar el sufrimiento para un personaje así, de Pues estar podría extrayendo sangre un y... equivalente vendría a ser como cuando un alcohólico está frente pues a un bar o una reunión donde Sí. hay vinos y todo tipo, ¿no? De licores. Es Suben como frío. poner al barman, el alcohólico ponerle de barman, exactamente lo mismo, a su alcance de la mano y bueno, tampoco voy a desvelar muchas cosas de la No, novela, lo pero más lo probable. divertido es que Esteban lo hizo aposta, porque sabía algo. Hay que descubrirlo en el libro. Hay que, para conocerlo, sí, hay que obtener el libro. Hay secretos que se van desvelando a lo largo de la novela, y hay personajes que esconden muchas cosas. Uno de ellos es Esteban. Esteban tiene un pasado ahí que le enlaza con otros personajes, y parece una cosa, pero es otra completamente distinta. Mis personajes son grises, tienen distintas caras y van adaptándose a las circunstancias tan duras que les toca vivir. Excelente. Muchísimas gracias. Repítanos, por favor, una vez más, ¿dónde podemos adquirir su libro y en qué formatos están disponibles? Me permite su sangre, está disponible en Amazon, tanto en formato físico, para los que amen sujetar un libro de 400 páginas, como en formato electrónico, para los que quieran viajar ligeros y poder leer en cualquier sitio las aventuras de Andy. Muchísimas gracias, de verdad. Cuéntenos en qué proyectos se encuentra trabajando actualmente. Claro, los que pueda compartir, claro, nosotros, ¿no? Esta mañana. Sí, no tengo ningún problema. Ahora tengo muchas ideas, esta cabeza siempre está bulliendo y tengo muchos proyectos futuros, pero ahora mismo estoy escribiendo un libro de cuentos para jóvenes, 12, 14 años aproximadamente, también para adultos. Ahí se pone, digamos, el límite por debajo para que puedan saborear bien las historias, entenderlo. Y son cuentos y los distingo de los relatos. Yo he escrito otros dos libros de relatos. En los relatos puedes contar una historia breve, como subirse a un tren en marcha, contar algo de este tipo. Pero para mí los cuentos, aunque tengan también una duración más o menos corta, como una novela, tienen una moraleja. Entonces, por eso, tiene una enseñanza moral. Y los cuentos que estoy escribiendo ahora, que el título va a ser Los cuentos de los países imposibles, van a ser eso, cuentos que suceden en mundos completamente imaginarios, en los que suceden cosas y que sean factible que los jóvenes puedan sacar una enseñanza de ellos. La verdad es que me gusta escribir todo tipo de cosas, me siento muchísimo más cómodo en la ciencia ficción, tengo un gusto por tener y plantear situaciones un poco problemáticas y con muchas muertes, un poco casi como en Juego de Tronos, que no termina quedando muy shakespeariano, no termina quedando ningún personaje entero. Pero también me gusta dar un momento a textos más amables, que pueda leer cualquier persona con gustos mucho más, digamos, más genéricos. Muchísimas gracias, de verdad. Y antes de irnos a una breve pausa, ¿cuál ha sido ese feedback que es constante dentro de sus lectores? De Me Permite su Sangre. Que tengo mucha imaginación, que tengo una gran creatividad. Sí, eso sí. No solo en Me Permite su Sangre, en toda mi obra me dicen que sí, que es una lectura muy, muy amable, muy dinámica. Y que tengo un humor negro considerable también, sí. Una ironía que es constante siempre ahí, la voy dejando para que la gente la tome. Ese suele ser el feedback. Y a Andy se le coge mucho cariño. Es un personaje muy... Aunque sea tenga su lado monstruo, se le coge mucho cariño. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Pues nos queda el último tramo en este viaje. Un tramo decisivo, así que no se despeguen, de verdad, querida familia de Luna 9 Radio. Regresamos con la conclusión, pregunta y sobre todo con la respuesta a la encuesta del día de hoy. Recordemos que siempre en cada programa de Luna 9 Radio ustedes van a encontrar la encuesta según el tema en las plataformas de redes sociales, nuestros grupos WhatsApp, Telegram y Facebook. El día de hoy no podía ser la excepción. La pregunta es, ¿qué busca en una novela? ¿Emoción, reflexión, perdón, o escapismo? Porque su opinión cuenta. Así que vamos a una pausa comercial, como dije, y regresamos en minutos con la respuesta para que don Marcos nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de dichas votaciones. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte.

Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:55. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 34 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 19. Es decir, estamos en 1 grado Celsius con una sensación térmica de menos 7 grados Celsius. Muy buenos días. Si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio y nos acompaña el señor Marcos Arroyo, quien es escritor, ingeniero de software y profesional del ámbito ágil, nacido en Palencia. Comparte con nosotros su libro, Me Permite Su Sangre. Continuamos con nuestra programación. Señor Marcos, vamos a ver el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue, ¿qué busca en una novela? Y como podemos ver, nuestra querida familia de Luna 9 Radio ampliamente ha elegido la emoción como respuesta. ¿Cuál sería ese feedback que usted pudiese darnos o qué opinión le merece saber ello? Me encanta que sea la emoción. Es algo que está en la escritura que yo practico y en Me Permite Su Sangre. Las emociones al final es lo que mueve los personajes. Necesitamos que nos cuenten una historia basada en emociones para que sea cercana. Y de todos modos, tanto la emoción como la reflexión, como el escapismo están presentes en Me Permite Su Sangre. Pero la emoción realmente es lo que hace que las historias se muevan. Estoy de acuerdo con el público. Yo también soy fan de las historias en las que las emociones están presentes y mueven a los personajes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y quisiéramos finalmente preguntarle, señor Marcos, ¿qué mensaje espera que sus lectores se lleven después de cerrar el libro? Me permite su sangre. Que la vida, por extrapolarlo un poco la historia a la vida que tenemos cada uno de nosotros, que y todo lo que se te sucede en la vida lo puedes superar. Que puedes y que nunca vas a saber por dónde te van a llevar el destino. Y lo único que tienes que hacer es mantenerte peleando, avanzando, adaptándote a las situaciones que hay y que van a ser nuevas y dando siempre tu mejor versión. Porque eso es lo que va a hacer que sigas progresando y que, aunque haya veces que veas todo muy, muy, muy negro, cambiará de color. Solamente tienes que seguir ahí. Excelente, muchísimas gracias. Un cierre que no solamente concluye la historia, sino que abre preguntas en el corazón de cada uno de los lectores. De verdad, señor Marcos, gracias por compartir con nosotros su obra, su visión, su talento, su tiempo. Y sepa usted que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros todas sus propuestas literarias. Cualquier tema que usted desee compartir con nosotros será un verdadero privilegio poder escucharlo y compartir desde España para el mundo. Gracias. Muchas gracias, don Francisco. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo y con todos los oyentes de Luna 9 Radio. Ha sido realmente una entrevista y un momento muy, muy agradable y muy bonito. Muchas gracias. Estamos a su servicio. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Como siempre decimos, gracias por su tiempo, que es lo más valioso que una persona tiene. Su conocimiento es de verdad envidiable, pero el tiempo que nos brinda de verdad es único. No se repite y de verdad que es muy grato conversar con usted, compartir sus vivencias. Y de verdad que sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio lo ha disfrutado y también los invitamos a que adquieran el libro. Recuérdenos una vez más, por favor, don Marcos, dónde podemos adquirir el libro y en qué formatos está disponible. Me Permite Su Sangre está disponible en Amazon, tanto en formato de libro físico como en formato digital, disponible para todos vosotros y espero que disfrutéis de esta aventura apocalíptica. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde New Jersey hasta España. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, a nuestras queridas madres, a profesionales, emprendedores, emprendedoras, gracias, amantes de la literatura. Pues vamos a seguir explorando mundos que nos desafían, que nos transforman, porque la cultura no solamente se escucha, sino que se vive. Esto fue Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Recuerden que en la noche regresamos con Noche de Tertulia, con más de verdad mensajes que nos hacen crecer, nos permiten conocer más historias, y es sobre todo esta historia que vamos a compartir en la noche aquí en Luna 9 Radio. Es especial para nosotros. Oh, perdón, antes de continuar con ello, se me estaba pasando. El saludo de Andrea Aranda Vigo, también en España. Un fuerte abrazo, Andrea. Gracias nuevamente por su constante apoyo que nos brinda. Como estaba diciendo, la historia que vamos a tener esta noche es muy especial, junto con una niña, una jovencita, Luna Claricel Vela Méndez, escritora originaria del Perú, de 15 años de edad. Nos presenta el libro Retrato de una escritora especial. No se lo puede perder aquí en Luna 9 Radio a las 8 de la noche, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 7 horas de México. A quienes están en España, pues les pueden escucharlo en diferido mañana, porque cada una de las grabaciones queda en nuestro canal de YouTube, así como también en nuestro canal de Telegram y la página de Archive con V o B chica, como le digan, .org, en ambas plataformas como Luna 9 Radio Digital. Gracias nuevamente por su preferencia, así que disfruten ahora la programación automática, no sin antes recordarles que les dejamos con nuestro tema icónico, una canción hecha melodía, aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias nuevamente, señor Marcos, abrazo a todos y cada uno, gracias, y después disfruten la programación automática. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Padre, ilumine mis días. Cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo días. Gracias por la bendición de vivir. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.